las estrellitas del cielo en esta noche estrellada dicen justo lo que pienso de una manera callada. Mejor que todos los fuegos que llaman artificiales, el brillo de las estrellas, esos fuegos naturales. Sé que esta orquesta de estrellas toca una gran sinfonía, como quisiera escucharla, que es lo que yo no daría. Qué clara que está la noche, mucho más clara que el día, con claridades de estrellas, con claridad infinita.